Buenos días y bienvenidos a MundoDesconocido.es. El tema del mundo de lo paranormal es una cuestión realmente muy extensa. Hay grandes investigadores, y los ha habido a lo largo de la historia, sobre todo del siglo XX, el XXI. Y qué decir que en España tenemos importantes investigadores, y los hemos tenido. Gente como Germán de Argumosa, uno de los grandes, para mi juicio quizás el más grande que ha habido. Y por supuesto herederos de aquella dinastía como pueda ser Santiago Vázquez. Que por cierto, para hablar de este tipo de temas y cuestiones que sé que a vosotros os van a gustar, porque hoy tenemos un programa en el cual los puntos que vamos a tratar son absolutamente sorprendentes, hemos traído con nosotros a Santiago Vázquez. ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué tal estás? Un saludo muy cordial, José Luis, y encantado de estar aquí en Mundo Desconocido con vosotros. Un placer para hablar de estos temas que tanto nos interesan y que son realmente pues apasionantes, porque lo son realmente, y hay tanto que decir que realmente muchas veces el tiempo se nos queda corto, ¿no? Así es. Lo cierto es que el mundo de lo paranormal es un misterio dentro de otro misterio. Es como una especie de muñecas rusas que cuando desentrañas un enigma te encuentras con otro y así sucesivamente. Y lo más desconcertante es que todas las pruebas parecen indicar a la existencia de gran parte de esos fenómenos paranormales que desde luego se reproducen de manera constante. Hay antecedentes de ellos históricos y por supuesto en el siglo XXI se siguen produciendo. Es curioso este asunto. Sí, lo que sucede es que incluso, fíjate, dentro de la... y es muy breve el apunte que voy a hacer, pero incluso dentro de la propia parapsicología o parapsicobiofísica, que decía don Germán, ya que le ha citado, pues hay dos tipos de escuelas diferentes, que son la parapsicología racionalista, que es aquella que achaca todos los fenómenos al inconsciente de la persona, es decir, que la causa es inmanente, que es la persona la que provoca los fenómenos, inconscientemente, sin voluntad. Y por otra parte nos encontramos con la parapsicología que es dentro de la que yo me encuentro, que es la parapsicología trascendental. Si bien no descartamos que el psiquismo pueda intervenir en algún tipo de fenómenos, en algunos fenómenos, sí que todo apunta a que la causa de los mismos se encuentra en un nivel ontológico o dimensión que no es precisamente la nuestra, que no es precisamente la física. Es decir, que ya desde el punto de vista parapsicológico, entre los propios parapsicólogos no hay unanimidad, es decir, hay diversidad de criterios. Yo te voy a hacer una pregunta que es, como dirían muchos, la pregunta del millón, o una de las grandes preguntas que nos gustaría a todos conocer su respuesta, y es la siguiente. Vamos a ver, has estudiado mucho tiempo, y lo sigues haciendo, el fenómeno de vida después de la vida y la trascendencia del ser humano. ¿Tú crees que el fenómeno de la reencarnación es un hecho real o todo obedece a una fantasía del cerebro en los últimos minutos antes de perder toda su energía eléctrica? Este es un tema, por una parte, José Luis, es un tema filosófico, por otra parte, lógicamente, espiritual o espiritualista. Se puede contemplar desde la teología también, por supuesto. ¿Y desde qué teología? Porque desde luego, por ejemplo, la católica no admite la existencia de la reencarnación. Pero en definitiva, yo sí soy, y no lo escondo, un creyente absoluto. Tengo la plena convicción de que existe la reencarnación. Es decir, y esto hay que explicarlo muy brevemente, porque seguro que hay personas que están ahora mismo escuchando, y sobre todo jóvenes, y que no tienen una idea muy concreta de lo que es la reencarnación. Muchas veces yo me he encontrado con la expresión de entonces yo he sido otras personas. No, este es un concepto erróneo. Es decir, la reencarnación es un proceso mediante el cual un mismo espíritu, una misma alma, un mismo espíritu, va ocupando diferentes cuerpos, de forma que a través de las diferentes existencias se va purificando de sus maldades, de sus defectos, podríamos decirlo así, de sus maldades, defectos, errores, faltas, etcétera, va evolucionando, se va purificando, va ascendiendo, se va haciendo cada vez más sabio y, por lo tanto, llega un momento en el que ya no es necesario reencarnar en este planeta que llamamos planeta Tierra. Y ya se asciende, y esto nos llevaría también muy lejos, se asciende, por decirlo de algún sitio, arriba o abajo, asciende a dimensiones superiores. Pero la reencarnación, evidentemente, bajo mi punto de vista, es una exigencia de la existencia. Es decir, yo no entendería absolutamente a Dios, no lo entendería si no existiera la reencarnación. Es decir, por ejemplo, y resumiendo las desigualdades en el mundo, si Dios es justo, vamos a partir de esta premisa, que Dios exista. Yo tengo la convicción de que sí. Esas desigualdades humanas, ¿por qué unos nacen, por ejemplo, en África y otros en Beverly Hills? Por poner un ejemplo, dos ejemplos de polos opuestos. ¿Por qué las vidas de unas personas están teñidas por la desgracia, la enfermedad, etcétera, la tribulación, las lágrimas, y sin embargo otras personas disfrutan de una vida feliz, con una buena salud, sin prácticamente problemas importantes? Es decir, hay una serie de consideraciones meramente filosóficas, en primer lugar, por otra parte metafísicas, que sin duda alguna yo mantengo y lo mantengo desde siempre, desde mis inicios, la existencia de la reencarnación. Como te he dicho, y como titular me quedo con esa frase que he dicho, que la reencarnación es una exigencia lógica de la propia existencia humana. Esto nos recuerda a la famosa rueda del samsara, que incluso aparece en la bandera de la India, ¿no? Esa rueda que representa el renacer constante. Pues además es curioso porque tres de las religiones más importantes del mundo, como es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, no contemplan la reencarnación. Sobre esto es muy interesantísimo que lo comentes, porque sobre esto también habría mucho que decir. Todo parte del cristianismo. Porque en los primeros siglos, sabido es, hasta el siglo VI, cuando Justiniano II, si no recuerdo mal, en el Concilio II de Constantinopla, pues declara anatema la reencarnación, pero personajes como Orígenes, que no se le hizo santo, entre otras cosas, porque creía en la reencarnación, pues Orígenes, por ejemplo, creía en la existencia de la reencarnación. Es decir, que en los primeros siglos del cristianismo la reencarnación era una creencia que los propios cristianos conocían, y de hecho tenemos en los evangelios pasajes en los que se deja entrever clarísimamente que Jesús hablaba de la reencarnación. Cuando les pregunta, por citar un ejemplo, cuando les pregunta quién dicen los hombres que soy yo a los apóstoles, y empiezan a decir unos que eres Elías, otros que eres otro de los profetas que ha resucitado, etcétera. Es decir, ¿cómo va a ser Jesús un profeta como Isaías o Ezequiel o Daniel o cualquiera de los profetas que habían fallecido o muerto hacía siglos? O cuando nos encontramos con ese pasaje del ciego que dice que al pasar vi un ciego de nacimiento y le pregunta a los apóstoles, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Y mi pregunta es, ¿cómo va a pecar antes de nacer si no existía? Es decir, hay una serie de consideraciones neotestamentarias, exegéticas, de interpretación de los textos, que dejan claramente, pero muy claramente, dejan entrever que la creencia de la reencarnación Jesús la conocía perfectamente. Yo estoy completamente convencido, José Luis, que Jesús de Nazaret viajó, no se quedó en Nazaret haciendo mesas de madera, viajó, estuvo en la India. Eso sí, yo personalmente sí que lo he estudiado y estoy convencido de ello. Estuvo en la India, por ejemplo, de otros sitios, y aprendió de los grandes maestros espirituales, y esa creencia en la reencarnación Jesús la conocía. Si bien no la predicaba, según los textos, que sobre esto tuviéramos mucho que hablar, no la predicaba abiertamente, pero en los textos tengamos en cuenta que el más antiguo completo del Nuevo Testamento data de mediados del siglo IV, desde que Jesús muere, o bien el 7 de abril del año 30, o bien el 3 de abril del año 33, que son las dos fechas que se barajan, hasta el 350, pues han pasado 300 años. ¿Qué no se habrá añadido, quitado, puesto, etcétera, en los textos? Por tanto, pues efectivamente, me hablas, y ya termino, sí, concluyo diciendo que hablas del Islam. Bueno, es que el Islam, es decir, el Corán, todo se ha dicho, y esta es mi opinión, y no solamente mi opinión, tiene una base bíblica clarísima. Pero sí, clarísima. Efectivamente, la base del Corán es importante. Quiero decir, el conocimiento por parte de Mahoma de los textos de los textos cristianos es absolutamente evidente. Habla del arcángel San Gabriel, habla de Jesús de Nazaret, hace importantes referencias a la teología cristiana e incluso coquetea con la posibilidad de que estemos hablando de un mismo Dios. Es una cosa un poco curiosa. De todos modos, hay un libro, me parece que se llama de Duncan Campbell, que se titula El héroe de las mil caras, o George Campbell, me parece, se titula El héroe de las mil caras, no recuerdo muy bien el nombre del autor, y creo que hace referencia a una serie de extrañas coincidencias que tienen 25 avatares que han aparecido a lo largo de la historia de la humanidad, desde Krishna, Buda, Devaki, el propio Jesucristo, Horus, Dionisios, pues no sé, se me ocurren ahora mismo unos cuantos, pero te podría decir muchos más. De hecho, creo que se llama Joseph Campbell, el tipo en cuestión que escribió el libro. Es un libro muy aséptico, muy espeso de lectura. Yo he tenido ocasión de leerlo, porque es una aluvión de datos. Y lo que tú dejas entrever, a mí me surgen dos posibilidades. O bien, que estemos hablando de una misma figura que se reencarna en distintas épocas, o estamos hablando de un mito, o una de dos, o según las teorías de Campbell. Porque, claro, esa coincidencia resulta un poco más que asombrosa. Sé que este tema es un poco siempre espinoso, porque hablar de la posibilidad de si sí o si no, pero bueno, el hecho es que las coincidencias ahí están. Efectivamente, no se solapan los años. Es como que parece que una figura histórica pues aparece y ejecuta las mismas obras, pero bueno, ahí está, no sé. ¿Tú qué opinas? Sí, lo único, y es un muy breve comentario, es que, claro, y esta apreciación la hago absolutamente fuera de cualquier contexto religioso y de una forma objetiva, desde fuera. Pero lo que sí es cierto es que nos encontramos con lo que se denomina cuando Jesús resucita. Esto yo lo mantengo como hecho histórico, y no solamente yo, teólogos e incluso historiadores. Se produce el querigma apostólico, es decir, los apóstoles pasan, y aquí está la clave, de estar recluidos en una casa con un miedo atroz a los romanos y al Sanedrín y a las autoridades judías del momento, porque han visto lo que han hecho con su maestro y pensando que les van a hacer lo mismo, y sin embargo, pues nos dicen los textos que Jesús se aparece ante ellos, y no una vez, es que son repetidas veces, y pasan de ese miedo atroz, de un miedo, de un pánico, de un temor enorme, pasan de eso a salir a las calles de Jerusalén a predicar que Jesús el Nazareno, Jesús Cristo, ha resucitado. Mi pregunta, y la dejo ahí como reflexión, es qué ha pasado, ¿no? Porque ninguno, al menos que se sepa con una base histórica sólida, todo hay que decirlo. ¿Qué personaje de la historia podemos afirmar que ha resucitado? ¿O que ha habido un fenómeno? ¿Que ha habido un fenómeno como se extendió entre los judíos en la época y que dice el texto que todavía llega al día de hoy, de que los soldados romanos que estaban castigados con la muerte, si se quedaban dormidos, habían venido los discípulos y se habían llevado el cadáver? Aquí entra de por medio de la Sábana Santa y el libro que ya he terminado y que próximamente verá la luz, yo calculo que en 2 o 3 meses, como mucho, pues aquí aparece la Sábana Santa de por medio. Es decir, los discípulos, concretamente Pedro y Juan, van al sepulcro el domingo por la mañana después de ir María Magdalena, según las versiones, porque varía, pero bueno, y se encuentran con los lienzos allanados, con la sábana vacía. Y claro, dice, vio, refiriéndose a Juan, vio y creyó. ¿Y por qué vio y después de ver creyó? Pues porque él se planteó, ¿por dónde ha salido el cuerpo? Es decir, no se trata, la resurrección no se trata, y esto es importante, no se trata de una resurrección, de una vuelta a la vida, como por ejemplo pasó con Lázaro, que llevaba 4 días muerto, tirando la sábana a un lado y levantándose de la losa sepulcral. No, no. La resurrección hay que entenderla, y aquí entra la sindonología, la síndone, la génesis, desempronta, somática, como un fenómeno, como propone John Jackson, donde el cuerpo se vuelve radiante, por tanto invisible al entorno, es decir, inmaterial, se transforma en un cuerpo espiritual o teológicamente hablando glorioso y termina por desaparecer, por desmaterializarse. Bueno, pero eso es una pauta, es una pauta que se reproduce en todos los avatares. Recordemos que incluso Buda no muere, sino que asciende, y el resto de avatares prácticamente todos sufren una resurrección, son crucificados en árboles, o, bueno, de todos modos, es un debate en el que sinceramente a mí no me gustaría entrar, y te diré por qué, porque es que llega un punto en el cual es irresoluble, es como que nos colocan un enigma que prácticamente nos resulta imposible descifrar, porque hay hechos que avalan una teoría histórica sobre la posible existencia y otros hechos que, por supuesto, lo desmontan. Es como una especie de tesis o antítesis que nos han creado para llevarnos a no sé dónde exactamente. Me gustaría cambiar de tema, con tu permiso. Por supuesto, estás en tu programa. Y decirte que, bueno, antes de nada contar a la gente que Santiago Vázquez tiene un programa en iVoox. Un programa, tiene un podcast. Yo os invito a todos aquellos que seguís Mundo Desconocido que echéis un vistazo y veáis lo fecundo que es todo lo que es las cuestiones que investiga y trata Santiago Vázquez. Pero vamos a centrarnos en la siguiente pregunta. Verás. Muchísimas gracias, sí. Sí, verás, tú te iba a preguntar sobre tus investigaciones y el paralelismo o la credibilidad que das a investigadores como Raymond Moody o Brian Weiss. Recordemos que Raymond Moody escribió un importante libro que es Vida después de la vida, ha habido después remakes, y Brian Weiss, quien escribió varios libros, son psiquiatras ambos, y él, este hombre, Brian Weiss, escribió Muchas vidas, muchos maestros, en el cual relata la experiencia de una paciente que tuvo, que tenía acceso a rememorar varias vidas que tuvo, digamos, o rememorar lo que se denomina una retrospectiva de las vidas que tuvo en el pasado, ¿no? Eran capaces. Sí. ¿Tú qué opinas de los estudios de estos dos, de Raymond Moody y Brian Weiss? Porque sabes que Raymond Moody tuvo una época que flaquea, dice que tiene ciertas dudas con respecto a sus estudios, y ahora en la actualidad se reafirma nuevamente en sus orígenes y dice que no, que sí, que la reencarnación es un hecho, vamos, constatable. Sí. También sobre este punto hay mucho que decir. Raymond Moody, muchos oyentes, seguro que personas que están escuchándonos, no sabrán que Raymond Moody, primero, antes que médico psiquiatra, es filósofo. Y él explica, según la documentación que yo he estudiado, pues que precisamente quiso hacerse médico psiquiatra para profundizar aún más en el estudio de lo que es el cerebro, la mente y demás. Se encuentra con esa serie de, empieza a encontrarse con una serie de pacientes que refieren unas experiencias que están compuestas por fases muy parecidas, por no decir similares, y en resumen, Moody me merece toda la credibilidad del mundo. Lo que yo sí que pienso, incluso se ha dudado, y esto me sucedió una vez en Radio Nacional de España en directo, en un programa por la noche, le sucedió que llamó, no un programa, que el programa que presentaba yo, estaba mi invitado, hablamos de hace muchos años, y llamó una señora diciendo que todas las investigaciones de Raymond Moody eran una farsa, que se lo había inventado todo, es decir, desacreditándole por completo. Esto hay que decir, y es mi opinión, y opinión bien fundamentada, que no es así. Es decir, Raymond Moody es una persona en su trabajo muy seria. Otra cosa es, que es lo que quería decir, otra cosa es lo que se haya podido hacer, pues sencillamente con el marketing, de sus libros. Yo no digo ni que sí ni que no, y tampoco digo si se ha hecho o no se ha hecho. Simplemente que hay personas que dicen esto, y que esto ha desacreditado un poco o mucho sus investigaciones. Yo sí que creo, desde luego, que si bien hablamos de Moody en este momento, sería injusto no mencionar a la precursora, porque eso tampoco se sabe en general. Y es que Elizabeth Kubler-Ross, a la que conocerás también perfectamente. Por supuesto, sí. Elizabeth Kubler-Ross, que tiene unas obras maravillosas, por ejemplo, La muerte, un amanecer, es una obra deliciosa, que no se hace nada pesada, que se lee muy fácilmente y que es más bien breve. Pues Elizabeth Kubler-Ross ya investigaba las ECM, las experiencias cercanas a la muerte o en el umbral de la muerte, antes que Raymond Moody, o al menos esta es la información que yo tengo desde hace tiempo. Es decir, que no fue el pionero, que ya estaba Elizabeth Kubler-Ross antes. Y ahora pasamos a Brian Weiss. Yo creo que en este caso ocurre que evidentemente la reencarnación está de por medio. Hablamos, si bien Moody también recuerdo ahora mismo uno de sus libros que leí hace muchos años, de Moody hablo, que versaba y que versa sobre la reencarnación. Y Weiss, pues efectivamente también se centra en este tema. Pero claro, nos encontramos con un escollo, ya que hablamos de psiquiatras. Son regresiones lo que Brian Weiss básicamente hace, ejecuta a través de la hipnosis. Efectivamente. Claro, aquí nos encontramos con una figura como es Ian Stevenson, psiquiatra de prestigio reconocido internacionalmente, que se dedicó durante muchísimos años a recoger información y a estudiar desde un punto de vista muy objetivo, absolutamente riguroso, supuestas reencarnaciones en niños, y que publicó en un voluminoso libro que yo tengo, y que es interesantísimo, que es 20 casos sugestivos o que sugieren la reencarnación. Y la conclusión de Stevenson es que no se puede afirmar, después de toda esa investigación, que es rigurosísima, de verdad, recomiendo este libro desde aquí, interesantísimo, que no se puede afirmar desde el punto de vista de la psiquiatría, de la ciencia en definitiva, que la reencarnación sea un hecho. Evidentemente son posturas irreconciliables. Es, por poner un ejemplo, comparar la ciencia positiva con la teología. Es decir, es imposible demostrar la existencia de Dios directamente en un laboratorio, y por tanto son irreconciliables. Si bien hoy en día hay muchísimos científicos que ven detrás de todos los fenómenos en el ámbito de la ciencia que sea, ven pues la mano de una causa primera que ordena y que armoniza toda esa fenomenología dependiendo de la disciplina. Uy, por es tanto, que la ciencia actual tiene dos problemas muy importantes. Y cuando llega a ellos, dice o utiliza la palabra, es la mano de Dios. Y el problema más importante, uno de ellos es el infinito hacia arriba y el otro es el infinito hacia abajo. Entonces, los científicos, cuando desarrollan sus teorías y se dan cuenta de que no tienen nada que hacer porque no son capaces de llegar a esas ecuaciones resolubles, bueno, pues sencillamente dicen, bueno, pues esto es una cosa divina, es obra de Dios, tiene que estar la mano de algún ser, una entidad divina aquí, porque esto trasciende a lo que se puede denominar como física posible o plausible, etcétera. O sea, no sé, los propios físicos están dando cuenta de que hay momentos. Bueno, tú sabes que incluso lo más pequeño, por ejemplo, la partícula de Planck, es creada artificialmente para que las ecuaciones les cuadrasen, porque no les cuadraban, y necesitamos un patrón mínimo, porque si no nos vamos hacia el infinito y allí ya nos metemos en teología directamente. Pues es uno de los grandes problemas que tiene la ciencia. Yo recuerdo, si me permites, unos segundos, unas palabras de Miguel Hernán, humanista, colaborador durante muchísimos años de Antonio Corsales en Medianoche, en Radio España, Cadena Ibérica. Hablo de hace muchos años, de la prehistoria, sí. Hablo de hace muchos años, que luego tuvo su propio programa. Bueno, pues Miguel Hernán, que tengo el placer de conocerle hace ya muchos años, decía que en el siglo XIX se le preguntaba a un científico lo siguiente: ¿cree usted en Dios? Y decía, ¿pero cómo voy a creer en Dios si soy un científico? Y decía que hoy en día se le pregunta al científico, ¿cree usted en Dios? Y la respuesta del científico es, ¿pero cómo no voy a creer en Dios si soy un científico? Claro. Yo creo que este ejemplo lo dice todo, ¿no? Es evidente. Bueno, me gustaría cambiar de tema, hablar contigo, mencionarte un caso que ha ocurrido recientemente. Creo que lo conoces por encima, o lo conoces bastante. Es el caso de David Angel. Del caso de David Angel hicimos un vídeo en Mundo Desconocido. Aquel que lo quiera revisar y quiera ver, pues brevemente cuento por encima. David Angel era un productor norteamericano que se ve envuelto en los atentados del 11 de septiembre. Este hombre iba a coger el famoso vuelo 11 que salía de American Airlines, concretamente del aeropuerto, de un aeropuerto en Estados Unidos, el aeropuerto de Logan, en Boston. Un ingeniero norteamericano, un señor cuyo nombre es James Duncan, intenta investigar cómo ocurrió el hecho de David Angel. Al no encontrar pruebas suficientes, decide, de una manera curiosa, recurrir a su mujer, Sandy, que tenía capacidad mediúmnica, para intentar hablar directamente con el propio David Angel, para que le contase los hechos de aquel día. Entonces, cuenta una historia muy sorprendente. No voy a entrar ahora en detalles, aquellos que quieran pueden acceder al vídeo y ver qué es lo que ocurrió. Pero finalmente, la señora Sandy dice algo curioso. Dice que el señor Dave Angel todavía no se ha ido hacia la luz. Cuenta, es como que, ¿qué les ocurre a algunas personas que fallecen de manera violenta o de manera extraña o de manera imprevista? Parece que se quedan en algún sitio, ¿verdad, Santiago? Sí. Es un elemento que es un clásico dentro de la parapsicología, en efecto, y es precisamente, o se centra en aquellas personas que fallecen, sobre todo de muerte violenta, trágica, repentina, y que al parecer se quedan en ese lugar, o bien en ese lugar, porque nos encontramos con casos de espectros. Recuerdo un caso muy conocido por mí desde hace muchos años, de la mano de don Germán, el caso del espectro de Sevilla. O bien que esas personas se quedan, por decirlo así, atrapadas entre esta dimensión y la otra. Claro, la pregunta, que aquí hay una serie de consideraciones que hacer. Y eso tiene que ser muy, muy angustioso, el hecho de encontrarse. Recuerda, ¿sabes a qué me recuerda? Sin ánimo de aquella película que era El día de la marmota, me parece, creo recordar. Que hablaba de un tipo que todos los días se despertaba el mismo día y hacía cosas distintas, y él era consciente de su propia situación y estaba absolutamente, llega un momento que entra en un estado absoluto de desesperación. No era consciente de cómo era posible que él apareciese todos los días en el mismo, estuviese repitiendo su vida de manera constante. Sí. Yo te voy a resumir mi opinión basada no en mis propios criterios o opiniones, sino en la fenomenología, en la documentación, en la información, en los casos. en definitiva, en el estudio de toda esa fenomenología. Una persona que muere, por poner un ejemplo, en un accidente de tipo que sea, un accidente, una persona que es, desafortunadamente ocurre todos los días en el mundo, una persona que es asesinada, una persona que, como estamos viendo en algunos puntos del mundo, muere sencillamente pues por un balazo que impacta en su cabeza o en cualquier otra parte de su cuerpo, una zona vital, y que pasa de una dimensión, es decir, de la dimensión física a la espiritual. En Ghost, en la famosa película Ghost, está muy bien reflejado. Sí, es curioso, ahí lo recoge de manera precisa cuando el protagonista, después de recibir un balazo, sale corriendo detrás del sujeto, y a la vuelta se puede ver a sí mismo y, bueno, incluso su novia, la situación absolutamente dramática y alrededor de su propia muerte. Sí, efectivamente. Pero en Ghost él llega a ser consciente. Tiene ese cambio, como que ellos no perciben que están muertos, se crea una especie de mundo que no existe y que en no pocas ocasiones ese mundo toca el nuestro. Claro, es que lo que sucede, ya que hemos mencionado la película Ghost y lo que sucede, desde luego se asesoraron muy bien los guionistas, por lo visto, ¿no? En efecto, lo que sucede es que la persona no entiende temporalmente y inicialmente, y esta es mi opinión, inicialmente lo que está ocurriendo, porque se encuentra fuera de su cuerpo, pero sin embargo está contemplando su cuerpo. Entonces, si durante la vida terrenal, si durante su vida no ha tenido ni se ha interesado por este tipo de fenomenología, de temas, no comprende lo que le está pasando, pero eso es temporal. Es decir, yo me he encontrado con auténticos, José Luis, con auténticas aberraciones en boca, sobre todo de pseudovidentes, pseudomediums, etcétera, diciendo auténticas barbaridades a familiares, diciendo que su familiar está atrapado, que su familiar no ha salido del lugar donde murió. Esto no se puede tolerar. Es decir, una cosa. Eso es jugar con las esperanzas de aquellos que están viviendo el drama. Y posiblemente detrás de ese juego haya intereses creados. Y ya sabes a qué me refiero. Claro, efectivamente. En muchos casos será así. Y con los sentimientos no se puede jugar. Y más con la muerte de un ser querido. Pues bueno. Es decir, aquí una de las preguntas que yo planteo es, también se ha hablado muchas veces del espíritu protector dentro de la religión del ángel de la guarda o de los guías espirituales dentro de un concepto más de la New Age. ¿Dónde quedan esos seres que acompañan a la persona cuando la persona muere? ¿Se queda atrapada entre dos planos? Yo sinceramente te digo que yo lo descarto. No es que no lo crea, es que lo descarto. Sí que puede haber, en base a toda esa información, un tiempo inicial en el que se produce una confusión que los espíritas llaman turbación. Sí. Pero, eso pasa inmediatamente, es decir, vienen, y de hecho hemos hablado de las ECM, vienen los seres queridos que ya han fallecido en busca de la persona para guiarla en esa dimensión nueva a la que acaba de acceder. Otra cosa diferente que nos llevaría muy lejos y que ocuparía mucho tiempo es el tema del suicidio. Hay casos, yo no estoy diciendo, ni muchísimo menos, no estoy diciendo que en todos los casos de suicidios ocurra, porque no es así. No en todos los casos de suicidio ocurre esto. Pero sí que hay algún caso, algunos, donde una persona que se ha quitado la vida, después sí que hay una serie de manifestaciones. Es como, por decirlo así, como si la pena teológica fuese temporalmente quedarse en el lugar donde se quitó la vida. He mencionado antes el caso del espectro de Sevilla, que yo conocí de primera mano, de mano de don Germán de Argomosa, mi maestro, en efecto. Y también hay en psicofonías, lo he contado en alguna ocasión, Leo Smith o Raudy B, que graban en casos de suicidio, estoy en el puente y no puedo tirarme, una mujer que se había suicidado, sí. O un chico que se había pegado un tiro en su habitación y graba el padre Leo Smith, que quiero morir y no puedo. Es decir, es un tema aparte, es un tema aparte que yo no entro a valorar. Yo sí que creo en Dios, creo que el único que puede juzgar con milimétrica precisión hasta qué punto la persona es responsable de lo que hace, si es dueña de sus actos, si se encuentra bajo el efecto, tiene o padece algún tipo de enfermedad, eso evidentemente es Dios el que tiene que decirlo. Yo no soy nadie para decirlo. Pero lo que sí digo es que hay una serie de fenomenología en este tipo de casos de suicidio, donde parece ser que la persona temporalmente queda, por decirlo así, o está o se encuentra en el lugar donde se ha quitado la vida. Yo recuerdo un caso, es relativamente reciente, de una persona que su hermano pues se suicida, se pega un tiro en su casa y me comenta, fíjate, tiempo después, fíjate qué cosas más curiosas me pasan, me comentaba. Percibo a veces una ráfaga fortísima de su colonia, cuando hemos quitado hace mucho tiempo ya todos sus objetos personales, percibo en el pasillo a lo mejor su colonia, una ráfaga de esa fragancia de la que él usaba, o bien durante la madrugada me despierto y escucho unos pasos por el pasillo y alguien invisible se sienta y escucho perfectamente como si alguien se sentase en la cama en la que había sido su cama, o la luz del baño del pasillo que se enciende. Es decir, una serie de manifestaciones que nos hacen pensar como hipótesis, y estoy siempre dentro de las hipótesis, no estoy afirmando nada, sí. Pero sí, hipotéticamente, como hipótesis prioritaria, podemos pensar que sí que en efecto puede haber casos, puede haber casos en los que la persona, o el alma, mejor dicho, siendo más concreto, el alma de la persona queda de alguna forma temporalmente en ese lugar donde ha ocurrido el suceso. Bueno, la verdad es que es un tema muy interesante. Yo he tenido mis experiencias personales al respecto. Sí. Incluso, lo diré, tuve en una ocasión que convencer a alguien de que estaba ya muerto y que hiciera el favor, que ya se marchase, que aquí ya no tenía nada que hacer, que estaría mejor en otro sitio. Y esa persona me respondió, estaba desencarnada, claro. Esa persona me respondió de manera muy airada, como ella solía responder, pero siempre con un cierto tinte de indiferencia. Y recuerdo perfectamente, era un sueño, ¿eh? Era un sueño muy vívido, demasiado vívido. Y aquella persona, cuando cerró la puerta y yo volví a abrir aquella puerta al cabo de unos segundos, dentro de aquel sueño, había desaparecido. Se había ido ya definitivamente. Recuerdo perfectamente la escena. Y también he tenido oportunidad de esos olores que tú dices. Sí, sobre todo a rosas, eso es una pauta común. A rosas, sí. El olor a rosas, claro, además es curioso porque no solo lo hueles tú, sino que ahí dentro de un grupo de personas, a lo mejor hay tres que lo huelen y dos que no, una cosa bastante curiosa. Colectivo, sí. En efecto, hay una serie, lo digo en 10 segundos, sí. Hay una serie que yo creo que prácticamente todo el mundo ha visto alguna vez, que es Entre Fantasmas. Entre Fantasmas, el punto central se basa precisamente en lo que estamos hablando, es decir, personas que han muerto y que no se quieren ir. y que se aparecen a la pobre protagonista, a esta chica que protagoniza la serie, sí, que a mí me gusta mucho cómo trabaja, sinceramente, y que le piden ayuda estos espíritus, y al final ella, su misión en todos los capítulos es hacer que esas personas, esos difuntos, esas personas que han fallecido, se vayan hacia la luz y se marchen de esta dimensión. Exacto. Claro. Es que esto ocurre, efectivamente. Es que podemos decir que en base a la fenomenología, a la información que tenemos, que disponemos en la parapsicología, se puede afirmar como hipótesis prioritaria que esto sucede. Hay personas que fallecen, que mueren, y que, por la razón que sea, hay causas de todo tipo, no se quieren marchar. Exacto. No se marchan, se quedan aquí. Pero es temporal. Bueno, llevamos ya más de 40 minutos. Ha sido un tema, bueno, pues hemos estado hablando de manera bastante distendida, bastante abierta, con ciertos temas, sobre todo vinculados a la muerte. Es un tema que a la gente siempre le atrae, y es normal. Es la última de las estaciones que dejamos, en realidad. Y la gran incógnita es que, como nadie ha vuelto definitivamente de la muerte, pues en muchas ocasiones no solo especulamos, sino que intentamos buscar resultados o demostraciones científicas, y las encontramos. Es curioso. Claro. Y las encontramos, con lo cual la idea de la reencarnación no solo no es desdeñable, sino desde mi personal punto de vista es muy plausible, por no decir totalmente evidente. Lo que ocurre, José Luis, si me permites ya para terminar, lo que sucede... Sí, brevemente, porque andamos ya muy fuera de tiempo, sí. Sí, lo que sucede es que esta opinión, que como toda opinión es respetable, de que no existe absolutamente nada después de la muerte... Yo invito, y sigo invitando, llevo muchos años en esto también, llevo muchos años diciendo precisamente esto. Infórmese usted bien, lea en fuentes serias, investigue por su cuenta. Así es, Santiago, efectivamente. Claro, beba en fuentes serias y después de haber estudiado todo eso, entonces me da su opinión. Pero no desacredite usted una fenomenología y una existencia post-mortem, o después de la muerte, sin ningún argumento, porque esto es negacionismo y dentro de la ciencia es cientificismo, sencillamente. Para mí es una realidad, no tengo la menor duda, y no creo por fe, no creo por religión, sino que creo en base a la fenomenología. Esa fenomenología me hace pensar que indudablemente, nos espera una existencia después de la muerte. Pero antes tenemos que vivir una vida merecida y correcta. Por supuesto. Con eso termino, José Luis. Muy bien, Santiago. Bueno, pues es un gran honor haberte tenido con nosotros. Como ya dije, he dicho al principio, creo que eres en estos momentos, digamos, la persona más docta dentro del mundo paranormal, dentro del Estado español. Y, muchísimas gracias. Sí, lo digo como lo siento. Yo he seguido bastantes de tus estudios, tus trabajos, y espero ávidamente que saques ese libro para hojearlo y desde luego sacar mis propias conclusiones. Sí, viene pronto, y además es voluminoso, o sea que ya lo anuncio, si Dios quiere. Bueno, pues lo dicho, Santiago, es un placer haber hablado contigo y... Un abrazo muy fuerte y gracias por tu invitación. Gracias a ti. Gracias por tu invitación. Un abrazo muy fuerte para todas las personas del mundo desconocido. Y aquí me tienes para próximas entrevistas y para tratar futuros temas aquí en este espacio contigo, José Luis. Muy bien. Pues nada más. Sin nada más hay que decir, desde el mundo desconocido, nos vemos en el siguiente videoprograma. Hasta pronto.